Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Año 2016. Programa número 264. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Octava temporada. Octava temporada. El pobre es pobre porque tiene en su alma al rico. Al rico. Hay un trabajo que depende de lo que se llama ideología. La clase dominante te domina a vos no porque tenga más pisto, sino porque las ideas tuyas como pobre son las ideas del rico. Eso que se llama ideología es lo que determina que un pobre vote por un rico. Es la fenomenología en virtud del cual una persona come como pobre, duerme como pobre, trabaja como pobre, bebe como pobre, duerme como pobre, pasea como pobre, se calza como pobre, se viste como pobre, ama como pobre, odia como pobre, pero piensa como rico. Este es el punto. ¿Y eso no tiene que ver con las aspiraciones naturales del ser humano, Dagoberto? Es decir, de pensar en la superación y no necesariamente en que una persona se identifique con los ricos, sino con la aspiración natural que tiene alguien de convertirse en un profesional, de que ese profesional la clase media, de tener facilidades, de poder darse algunos, digamos, salir del país, de poder tener su vehículo, de tener su casa. Claro, esto tiene que ver con cuál es el diseño de felicidad que vos tenés en tu cabeza. Porque el diseño normal humano de felicidad es que el ser humano tenga trabajo, tenga salud, tenga vivienda, tenga un ecosistema que le garantice la calidad de vida. Ahora bien, yo soy dominante y yo te meto a vos en la cabeza la idea de que vos sos feliz si tenés carro. Y aquí viene una tragedia social. Vos sos feliz si tenés carro y vos sos feliz si te pareces a mí, que soy rico. Entonces yo vivo pensando en asimilar mi modo de ser y mi modo de vida al más rico de los ricos de mi pequeño país. Esa es una tragedia. Entonces, cuando un pobre es parte de un partido de derecha, de un partido de los ricos, es como una manera de vivir como los ricos y de andar en el mundo donde anda el rico. Esto es parte de la pelea ideológica, que es fundamental en esto, fundamental. Todas las personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. La Bruja de las Palabras. ¿Estás ahí? Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Así que yo me había quedado pensando en eso, che. Este ideal de felicidad ligado a la posesión de bienes materiales. Parece que estuviera dando yo un sermón, viste, de un cura de hace 50 años, pero analizando, ¿viste? Toda la cosa que pensamos en la bruja, los indoeuropeos, que yo digo, mirá, ahí tenemos un problema que aparentemente es parte del gran problema. Esta adhesión generalizada y no cuestionada a la riqueza. Nadie se escandaliza frente a la mansión. Nadie dice qué horrible. Está naturalizado. Nadie se escandaliza que una señora por televisión, cuando comienza el programa, muestre sus joyas. Más bien eso es admirado. Eso genera adhesión. Y no estoy acá haciendo ningún personalismo, por favor, ¿eh? Cuando pasa un auto muy caro, uno no escucha insultos. No dicen, qué locura, qué infamia, qué desvergüenza, qué impunidad. ¿Cómo puede ser que faltándole a algunas personas tanto, se destine tanto dinero a eso? No estoy hablando, repito, de ninguna persona en particular, sino de los ideales de la sociedad. Incluso en la gente progre, uno observa que tiene como muy bien visto usar, no sé, ropa de marca. Incluso en gente muy humilde, ¿eh? en ciertos elementos de estatus, soñar con vacaciones en no sé dónde, en Miami, en Brasil, son como ideales aceptados sin más, digamos. Y uno dice, ahí está, ahí lo tenés, ahí se te coló el monstruo, lo tenés adentro. ¿A quién vas a acusar ahora de culpabilidad? Si ahí tenés el problema. Eso es una tragedia, no hay solución. No podemos ir todos a Miami. No alcanzan ni los aviones ni entramos en Miami. Así que en el instante en que deseas Miami, inicias una guerra con tus amigos, con tus vecinos, con tus parientes. Porque no vamos a poder ir todos, automáticamente. Tal vez no en lo material, pero sí desde el punto de vista filosófico. Vas a decir, bueno, a veces es un imposible social. Tenemos una sociedad, incluidos sus miembros supuestamente progres, incluidos los que declaman el amor y cambiar el mundo, esos tipos festejan la mansión si alguien logra conseguirla. ¡Qué bueno! Che, ¿cómo qué bueno? ¿Qué quedamos? ¿Cómo es? ¿La mansión es una objeción a la buena convivencia? En términos filosóficos estoy hablando, ¿sí? Y no tan filosóficos. Claro, por lo que hablamos la vez pasada. Como el bailarín invisible se llama poder, y se llama capitalismo, y se llama fuerzas del orden, yo inmediatamente tengo que aclarar que no estoy en contra de la riqueza. ¿Entendés? Pero nosotros en este programa decimos, sí, la riqueza nos parece una objeción al proyecto de felicidad. El mundo no va a cambiar mientras no nos indigne que alguien tenga mucho más de lo que necesita. Esto que estoy diciendo lo dice la Iglesia Católica, lo dijo hace 50 años, en Doctrina Social de la Iglesia. Vamos a ver si lo traemos. En la Bruja hicimos un programa sobre propiedad privada. La Iglesia dice, es esto impúdico que alguien tenga más de lo que necesita cuando otro le falta. Textual más o menos lo que dice alguna encíclica, no me acuerdo cuál. Pero esto está como pasado de moda y está licuado y rápidamente hay que decir, no, pero yo contra el capitalismo no tengo nada, no, porque el mundo es así. No, sí, mirá, me parece que el problema principal que tenemos es este sistema económico. ¿Cuál sería, si no, el otro problema? Me parece que, no sé, pocos lo dudan. La fuente de la violencia social es la diferencia entre los pobres y los ricos, que ha aumentado en los últimos meses en Argentina, como ya todos nos imaginábamos, pero ya con datos oficiales. El aumento de la desigualdad es la que genera la propia violencia que van a padecer los ricos, ¿eh? Y por supuesto los pobres más todavía. Pero ¿cómo se generó esa diferencia social? ¿Y cómo se solucionaría? Y se solucionaría aumentándole los impuestos a los ricos. Pasa que esto que yo estoy diciendo es, no sé si salgo vivo esta tarde de acá yo. Acaban de bajar los impuestos a los ricos en Argentina, fíjate. Mientras que en Dinamarca, en Suecia, las sociedades más igualitarias, los ricos tienen muchísimo impuesto, pero evidentemente esto es una especie de tabú, ¿eh? Tenemos que contar algún día cómo se vive en Dinamarca, en Suecia, cómo es esta lógica de, está bien, un capitalismo, pero humanizado, donde la mansión, en principio, es una objeción, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser? No puede ser que vos tengas tanto y el otro tenga tan poco. Algo raro está pasando ahí, ¿eh? Acá no podés ni mencionarlo esto, ¿no es así? Ni mencionarlo. Buenas noches, señorita Nadia. Buenas noches. Trayendo por ahí un ejemplo, si se puede, ¿no? El año pasado hubo un gran paro prácticamente nacional acá en Argentina por algo llamado impuesto a las ganancias, que tenía que ver con esto precisamente. Personas que no querían pagar este impuesto a la ganancia porque decían que era un salario y que no se las podía descontar. Y esto se pagaba a partir de los 13.000 pesos, 16.000 pesos. El 10% de los asalariados que mejor ganaban eran los que hacían ese reclamo para que no les quitaran este impuesto. Exactamente, entonces era como que yo decía, pero es una locura. Digamos, conozco muy pocas personas que llegaban a cobrar esa cantidad de dinero, pero y muchos se levantaron a defender a estas personas que no querían pagar este impuesto. Inclusive también pasa mucho de que personas que tienen cuentas offshore en otros lados del mundo, personas muy importantes, No voy a dar nombres tampoco. No, no, digamos no, porque lo sabe todo el mundo. El actual presidente de Argentina tiene 10 cuentas offshore en Panamá. Esto lo ha dicho además el periodismo alemán, etcétera, periodismo de derecha de Argentina, el diario La Nación lo dijo. Y las cuentas offshore es o para evadir impuestos, o sea, lo que estamos diciendo justo, para que no le cobren impuestos a los ricos. El rico actual presidente de Argentina evade o lava dinero, que sería un delito mucho más grave. Por eso queremos pensar que lo hizo para evadir impuestos y no para lavar dinero. Claramente, entonces podemos ver cómo un sector de la sociedad que jamás va a poder alcanzar a tener esa suma de dinero que se evade ni la que se tiene, cómo sale a defender esto. Entonces ahí se puede ver cómo se legitima y se aprueba nuevamente esta idea de la que hablamos, de querer tener un montón de dinero y un montón de cosas que nunca vas a tener y salir a defender a alguien que lo tiene. Ese era el punto que yo trataba de decir la vez pasada, y exactamente ese, y es que el pobre termina aplaudiendo al rico que va de impuestos, lo termina votando. Además, todos sabíamos que Macri era un tipo acusado de contrabando agravado, escuchas ilegales, una serie de causas que implican que estaba tratando de obtener más beneficios de los que ya tenía. Ya era recontra millonario, hacía contrabando con Uruguay para obtener más dinero todavía. La gente lo sabía esto, lo podía saber, el pobre lo sabía, y sin embargo lo vota, porque no es una objeción la acumulación de una gran riqueza. No está mal, ¿no? Al contrario, porque uno quisiera estar en ese lugar, sería algo así la lógica, ¿no? Por la cual uno simpatiza incluso con ese que uno quisiera ser. Claro, es una aspiración a ser como él, como esta cosa, ¿cómo no escandalizarte con el tipo que es multimillonario, que tiene una esposa, que tiene empresa, que tiene gente negro, de otros lados, que es xenofóbico, un montón de cuestiones muy fuertes que en cuanto a lo simbólico, en cuanto al actual presidente argentino, pero aún así fue electo, aplaudido y es admirado por un montón de masa acá en el país. Y me parece que algo así pasó en Estados Unidos con Trump. Sí, yo no quiero meterme con Estados Unidos porque tenemos muchísimos oyentes allí y la verdad que no, yo no sé lo que pasó, y seguramente si habláramos con amigos de Estados Unidos, tal vez cada uno diría una idea distinta. Y bueno, yo no quiero meterme por lo menos, también. Vos hacés lo que te parezca. Andás a ver, en todo caso, acá nos equivocamos votando a un presidente de derecha, ellos... Por ahí se equivocaron y por ahí no. No lo sabemos todavía. Acá sí ya lo sabemos. Bueno, mira, ya que hablamos de políticos corruptos, vamos a escuchar a uno que parece que no es corrupto, ¿eh? No lo han agarrado nunca con nada, hasta ahora por lo menos. Es nuestro amigo, el Pepe José Mujica, ex presidente de Uruguay. Hemos seleccionado algunos audios para escucharlo al Pepe. Y de paso vamos a repasar algunas ideas que hemos estado conversando en estos programas en La Bruja y en otros mucho más antiguos, ¿eh? Pero nos parece que un tipo como el Pepe Mujica, que fue presidente, como tal tiene acceso a muy buena información y además tiene acceso a ese lugar en el que no sirve de nada quejarte ni declamar cosas, sino que tenés a tu disposición, bueno, muchas herramientas. ¿Viste? Porque a veces uno cuando está acostumbrado a ser el último orejón del tarro, suponete el alumno de primer año que recién ingresa al cole, ¿qué te queda? Y quejarte. Y con cuidado, te diría. Pero cuando sos el director de la escuela, no te podés quejar. Si hay algún problema, tenés que... Ahí se ven los pingos. Ahí vamos a ver si tus pensamientos eran tan geniales. Mientras cuando te estás quejando, no sabemos si son geniales o no tus pensamientos. Así que al Pepe, en julio de 2014, hace dos años, un poco más de dos años, todavía era presidente. Y algo de eso va a decir. Le hacen una pregunta complicada, el tipo dice, soy presidente. No, no puedo decir ciertas cosas. Fíjate, ¿no? Es lo que uno sospechaba, pero el Pepe lo dice. Dale. Presidente Mujica, ¿qué hacemos? ¿Protestamos, marchamos, nos vamos a la guerrilla o intentamos dialogar para intentar cambiar el mundo? Los cada vez menos que tienen más, confrontados con los cada vez más que tienen menos, presidente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Eh, No se olviden de que soy presidente por ahora. No me hagan largar el rollo demasiado. Pero permítanme, nos vivimos en el continente más injusto que existe, probablemente el más rico y el que distribuye peor. Como consecuencia de esa pésima distribución, tenemos problemas sociales y tenemos un grado de violencia. Somos el continente más violento. Esta es una realidad tangible. Mi pequeño país es una excepción relativa. Somos tan poco y tenemos tanto espacio. Pero no es la regla de América Latina. Y también nosotros estamos peor en materia de seguridad y de violencia de lo que acontecía hace 20 o 30 años. Un par de detallecitos. Bueno, esto, por más de que Uruguay es un país relativamente tranquilo, lo mismo que Jujuy, ¿no? Jujuy es un lugar sumamente tranquilo en cuanto a la violencia, la inseguridad que se llama, robos, arrebatos. Jujuy debe tener, no sé, la cuarta parte de ese tipo de delitos con respecto a Rosario, a Buenos Aires, a la Ciudad de México, etc. Pero en Uruguay, y en Jujuy también nos pasa, estamos mucho peor que hace 20 o 30 años. Pero yo quise poner este fragmento para que sepamos, porque la gente, la vieja de la esquina, se queja de que qué barbaridad la inseguridad. Entonces, por ahí no nos creyó a nosotros cuando hicimos un programa sobre este tema hace algunos años. Tal vez sí le crea al Pepe Mujica. En todo el mundo ha aumentado la inseguridad, habitualmente se le llama urbana, porque está asociada al fenómeno urbano, y también aumentó en Suecia. Escuchamos un poquito más al Pepe, sí, audio 62, se va a referir, y ojo al piojo que está en México, que es un país que padece especialmente la violencia ligada al narcotráfico. Allí el Pepe va a decir lo que sigue. No queremos ver intelectualmente que tenemos una guerra sorda declarada, que la estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo porque no se puede combatir con héroes largamente en guerras policiales. Porque ¿qué? ¿Cuál es lo que nos contestan? O agarras plata o te amenazo a la familia. O colaboras, o te amenazo. Y la gente que trabaja en el Estado no son héroes. No son. Son seres comunes, de carne y hueso. Y ante esta disyuntiva se van ubicando. Y la debilidad de nuestro mecanismo se expresa por eso. Me dijo un militar en el Uruguay, nunca nos vayan a meter a nosotros en la cuestión del narcotráfico. Porque lo que ningún ejército del mundo resiste son los granadazos de $100. Lo que ningún ejército resiste son los granadazos, las granadas de $100, como si fuera un arma el billete de $100. O sea, la corrupción, ningún ejército la resiste. Vamos a comunicar en esta instancia, ya que nos ayuda el Pepe, de que la corrupción está extendida en todo el mundo, en casi todas las instituciones, en todas, me animo a decir, o casi todas, siempre alguna excepción. Tal vez la haya, yo no la he conocido hasta ahora, pero debe haberla. Así que esto de decir que tal sector es corrupto, tal no, es un poco infantil, ¿no? Alguien le está queriendo engañar, señora, me parece. Podemos hablar de más corrupción allá o menos acá, tal vez, eso sería más maduro, me parece. Fíjate lo que dice, importantísimo. No podemos librar una guerra contra el narcotráfico en este caso. Lo tiene México, lo tiene Uruguay, lo tenemos nosotros. Contando con que los policías son héroes. Los policías no son héroes. No lo son. Y muchos empleados y funcionarios tampoco lo son. Así que hay que pensar la cosa de vuelta, con más madurez. No alcanza con levantar el dedo y decir... ¡Basta! ¡Se acabó! Porque después vienen los granadazos de $100 y ¿qué hacemos? Pero como cualquier adicción es venenosa, ¿quién va a estar a favor de la droga? Pero hay muchas cosas de las costumbres humanas con las que moralmente podemos discrepar, pero están. Y lo peor que se puede, en nuestra humilde opinión, es tapar el cielo con un paraguas. Por la vía represiva, recordar lo de Einstein, si quieres cambiar, no puedes seguir haciendo lo mismo. Por eso en el Uruguay estamos ensayando, intentando otro camino que no sabemos el resultado que nos puede dar, pero lo que sabemos que llevamos 70 años reprimiendo y un tercio de los presos que tenemos son consecuencias o del tráfico o de cometer delitos para tener dinero para consumir droga. Todavía esto, lo prohibido, parece que ejerce una especie de atracción en el mundo juvenil inicial. Es como si trajera como un misterio. Y esto se hace más penoso, sencillamente. Es que el Pepe lo que propuso y logró es despenalizar el uso de la marihuana en la creencia de que al no ser prohibido, eso iba a hacer que dejara de ser tan apetecible para algún sector de la juventud. Yo estoy de acuerdo con eso. Mi tesis en la universidad fue sobre reeducación de drogadictos terminales y todos los textos y las experiencias que yo tuve con chicos que drogadictos tenía que ver con eso. No todos, pero hay un paisaje familiar, hay un paisaje cultural, hay una cuestión de manada, hay un montón de causas, por supuesto. Pero un elemento de lo prohibido, y el otro, lo voy a explicar luego, es que más daño que la droga produce el narcotráfico. Entonces, si vos permitís la circulación de marihuana, incluso le entregás a los chicos la droga, lo vas a ver a la casa. ¿Qué haces, Juancito? ¿Cómo andás? Acá te traigo lo tuyo, una vez por semana, lo que fuera. En Suecia lo hacían esto, ¿eh? No lo inventó el Pepe. Este es el intento que está haciendo Uruguay. Y él mismo lo dice, estamos ensayando, no sabemos cómo nos va. Y de hecho yo lo digo así con cuidado porque antes de salir al aire yo rastré un poquito en qué andaba esta cosa y no es tan fácil. Pero ojo, porque algunas de las voces que dicen muy mal, Mujica, esto no va a andar. Vos te imaginás quién la financia, ¿no? Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.